Sí que había conflictos entre niños en la escuela. Yo viví este conflicto de pequeño. Desde muchos años hay un conflicto entre niños y los coches, la ciudad, el tráfico, porque limita su libertad y tal. Pero hoy estamos asistiendo a un conflicto entre niños y sus propios padres. Y esto es nuevo, porque están pidiendo a los responsables, que son los que pueden hacer algo, que son los políticos, que son los administradores, por algunos aspectos son los profesores, los directores de escuela, bueno, todos los que tienen poder respecto a la vida de los niños, los pediatras por otro tema. ¿Y cuál es este conflicto? Los niños están pidiendo más autonomía, más libertad, la posibilidad de vivir su experiencia de juego así como lo necesitan. Los adultos están pidiendo a los mismos, a la ciudad, a la política, más control, más cuidado, más defensa de para sus hijos. Por lo cual son dos peticiones conflictivas. ¿Y con quién está la política? Yo creo que la política se pone siempre al lado de los mayores, porque son los que votan, porque los mismos políticos son mayores, por lo cual es muy cerca a su punto de vista. Y el problema es que ponerse al lado de los mayores significa ponerse contra de los niños. Y no es verdad al contrario, ponerse al lado de los niños no significa ponerse contra de los mayores. Esto es como una regla de la democracia. Cada vez que nosotros solucionamos temas y problemas de los más pequeños, de los más débiles, no molestamos a los más fuertes, al contrario, mejoramos su condición. Y al contrario, si privilegiamos a algunos, todos los que son abajo de él sufren, se quedan excluidos. Es muy claro en la relación hombre y mujer. Uh-huh. Cuando las mujeres reivindicaron sus derechos, no sacaron nada a los hombres, al contrario. Todos los que consiguieron, lo consiguieron para todos. Por lo menos yo lo veo así. Y con los niños pasa igual. ¿Qué sucede con no solamente la cuestión legislativa, sino, bueno, en la Argentina en este momento, en estos días, se está debatiendo sobre lo que es el proyecto de responsabilidad penal juvenil? Uh-huh. Por un lado, algunos proyectos plantean de que la edad de punibilidad baje de 18 años a 14, a 12. Ponen ejemplos del viejo mundo, del viejo continente. Otros proyectos plantean, no, dejarlo a los 18 años, pero que tengan una responsabilidad, derechos y garantías, uh-huh, para que puedan ser actores dentro de una causa. ¿Cuál es la lectura que tenés sobre lo que significa la famosa baja de la imputabilidad? Sí, este tema se ha tratado también en Europa, en Italia, por ejemplo, por efecto de la explotación de los niños de parte de las mafias. Uh-huh. Porque, claro, ellos también aprovechan de los niños que no son imputables para hacer algunos trabajos sucios, ¿no? Como transporte de armas, transporte de droga y toda esta cosa. Yo no soy experto en esto, por lo cual no quiero ponerme en todos los temas, pero aplicando de una manera así simple la teoría general que yo tengo, yo creo que esta es una respuesta fácil, ¿no? Yo desconfío de todas las soluciones fáciles. Son situaciones complejas, ¿eh? Son situaciones complejas y no creo que sea posible solucionarla de manera fácil. Por dos razones, por lo menos. Uno es que los niños que llegan a la criminalidad llegan a tener un cinismo muy fuerte. Es decir, ven, no tienen un sentido de un superego adulto. Por ejemplo, los niños soldados son terribles. ¿Por qué? Porque faltan de un sentido moral adulto. Claro. Por lo cual, frente a la amenaza de un castigo mayor, casi se sienten empujados, ¿no? Exaltados. Yo no creo que esto es un deterrente, es un sistema para impedir esto. Tampoco funciona con los adultos. Estados Unidos tiene la pena de muerte y es un país con mucho peligro, con mucha... El segundo es que la cárcel, todo el mundo lo sabe, es un caldo de cultivo de criminalidad. Por lo cual, poner en la cárcel un chico así joven, es decir, en un tiempo en lo cual está aprendiendo mucho, en una escuela de delincuencia, bueno, depende del objetivo que tenemos. Seguro que cuando sale es un delincuente peor. Yo no creo que esto pueda ser. Yo creo que tenemos que buscar respuestas más complejas y que involucren más puntos de vista y más protagonistas. Yo creo que sería correcto que nosotros reflexionemos sobre la frase de Victoria y pensamos que, cómo entramos nosotros en esto. ¿Qué adultos somos si tenemos chicos así? Y creo que sería importante que esta pregunta se la pongan los padres, los maestros, los políticos, los medios de comunicación, porque todo entra en este tema. Y creo que asumiendo las responsabilidades de por lo que la tienen, es posible empezar a entender algo más. ¿Tienen los chicos actualmente herramientas para enfrentar los nuevos modelos de familia que tienen que ver un poco con esto, con su formación? Digamos, el modelo de familia ha ido cambiando y en este momento tenemos muchos, diversos, coexisten, cohabitan. Y bueno, ¿qué pasa con el chico en esta nueva realidad, no? Bueno, yo creo que los chicos son los primeros que se adaptaron a esto porque nacieron dentro. Uh-huh. ¿No? Y los niños se adecuan mucho, se adaptan mucho al ambiente. El tema es si este ambiente es un ambiente sereno y positivo o es un ambiente conflictivo. Uh-huh. Si es un poco lo que está ocurriendo con los medios de información, las nuevas tecnologías que tanto preocupan a los adultos y al contrario, los niños se encuentran como pez en el agua. Yo cuando tengo un problema con mi computadora llamo a mi nieto y él la resuelve. Esto es lo raro, por lo cual cuando a mí me preguntan sobre estos temas digo, tengo mucho cuidado porque yo lo siento. Y creo que el tema familiar es que si la familia que hoy a veces se une, se rompe, se recompone, por lo cual los niños viven juntos, hijos de distintos padres, de distintas madres, tal, si todo esto consigue crear un ambiente sereno, entre lo cual las personas se respetan, reconocen que esta es una condición buena y tal, los niños lo viven bien. Claro que es un poco más complicado que antes, porque antes la familia tradicional que se quedaba unida por mucho tiempo y posiblemente para siempre, creaba un ambiente de referencia fijo, pero también sabemos que esta muchas veces era solo apariencia. Uh-huh. Y había fuertes conflictos que los niños padecían, por lo cual los niños siempre han vivido mal el conflicto de los padres, el miedo. Hay muchas investigaciones sobre este tema. No es verdad que el miedo de los niños es la guerra. Por los niños la guerra es un juego bueno, interesante. La gran paura, el gran miedo, de los niños es que los padres se separen, que los padres pelean entre ellos, que griten. Esto sale cuando se pide de verdad, cuando los niños están sinceros y nos cuentan lo que los aterroriza, es esto. Y esto, claro, que puede existir dentro de una familia tradicional, una familia moderna. Yo creo que no tenemos que tener demasiado miedo. Yo digo siempre a mis hijos, por ejemplo, que claro, que tienen situaciones de este tipo, que van buscando cosas más complicadas de las que era posible. Pero bueno, hasta que consiguen una condición controlada, serena, donde vivan a gusto, yo también me encuentro bien. Francesco, la última pregunta tiene que ver sobre, bueno, la provincia de Santa Fe, el gobierno de la provincia lo convocó para dar disertaciones sobre lo que es el proyecto Ciudad de los Niños. ¿Cuál es el proyecto ideal que ustedes han hablado, diagramado, entre otras, con quien fue en su momento la secretaria de Cultura de la Ciudad de Rosario, con Chiqui González, que han implementado este proyecto Ciudad de los Niños y que hoy intentan expandirlo por el resto de la provincia? Esto debo decirlo con claritud, que es un gran regalo que Hermes Binner y Chiqui González hacen a mí personalmente y al proyecto de la Ciudad de los Niños. Porque era muy difícil para mí seguir las ciudades argentinas y de Latinoamérica desde Italia, y por tanto que venga, siempre es difícil moverse así tanto. Pero lo que pedí a Hermes cuando llegó a gobernador y el año pasado, en septiembre-octubre, cuando nos encontramos también aquí en la radio, empezamos a construir, y ahora se está cumpliendo, es crear un laboratorio, lo llamamos, es decir, un grupo de trabajo y un lugar, que es justamente Santa Fe, donde este proyecto se promueve y se coordina. Es decir, es un servicio, no es un poder. Es que Santa Fe, aprovechando de la experiencia importante de Rosario en estos años, pone a servicios de los municipios y de las ciudades de la provincia de Santa Fe, por primero, por competencia, a disposición de las ciudades argentinas que entraron ya en el proyecto, como Buenos Aires, por ejemplo, y de poder aprovechar de un punto de referencia, y para todas las ciudades de Latinoamérica interesadas. Por lo cual, vamos a empezar un trabajo importante, porque hará un momento formal en lo cual intendentes y alcaldes de Santa Fe, Argentina, Latinoamérica, invitados por Hermes Binner, firmarán la creación real, pondrán en vida una red de ciudades latinoamericanas que están dentro de la red internacional que yo en alguna manera coordino desde Roma. Y por dos días yo voy a ofrecer una capacitación intensa, serán más que 10 horas de trabajo que vamos a vivir juntos en Santa Fe, con los monitores que cada una de la ciudad pondrá a servicio del proyecto, para llevar el proyecto, trabajar con los niños, y esto lo vamos a hacer como primer paso para que de este hecho formal, que claro que es lo que me interesa menos, nazcan experiencias reales. Bien, Francesco, para despedirnos, ¿cuáles son los puntos más importantes de lo que significa una ciudad, de la Ciudad de los Niños? Bueno, antes que todo, reconocer el papel protagonista de los niños, reconocerlo como ciudadanos de hoy y no de mañana, y escucharlos. Es decir, la idea básica es que los niños pueden representar el otro, no solo los niños, sino lo que es distinto de lo que manda. Normalmente lo que manda decide con sus ideas y con las ideas de sus colegas, que todos son adultos, en ejercicio, en momentos vivos de la vida. Hay categorías sociales que están excluidas de esto. Son los pequeños, los viejos, los minusválidos, los que no son capaces de participar a este nivel, los más pobres. Y yo creo que el juego democrático que este proyecto propone es que el más poderoso se ponga a la escucha y pide ayuda a los más pequeños para poder ser el intendente de todos. La discusión es quién es el más poderoso o no. Claro, claro, esto también, si tiene, bueno, lo que decía Victoria era que los adultos son poderosos pero no lo merecen. Esto es un tema que vale la pena reflexionar entre nosotros. Francesco, te agradecemos que hayas venido a la radio de la Universidad de Rosario y, por supuesto, cuando vuelvas a Rosario, bienvenido. No será la última. Bien, gracias por venir. Adiós. Estuvimos hablando, escuchamos a Francesco Tonucci, quien es pedagogo italiano, uno de los mentores del proyecto Ciudad de los Niños, que está implementado en la ciudad de Rosario, pero que ahora se va a extender en forma de abanico a la provincia de Santa Fe y, por supuesto, a ciudades importantes del Cono Sur, donde estarán presentes en la ciudad de Rosario y en la ciudad de Capital, reunidos durante toda esta semana. Datos importantes para tener en cuenta. Exactamente. Lo que nos dijimos, esta noche se presenta a las 19 horas en el Teatro La Comedia, Cortada Ricardona y Mitre. Esto va a ser entonces a las 19 horas en el Teatro La Comedia, formando parte de este proceso de consolidación de la red latinoamericana. Como decías, Diego, va a estar aquí en Rosario, en Santa Fe y en San Justo, dando conferencias abiertas, libres y gratuitas.